Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. En resumen, vamos a hablar de la voluntad de Dios, pero el tema tal vez podríamos mencionarlo como, o darle el nombre de cómo hacer fáciles decisiones difíciles. ¿Cómo hacer fáciles decisiones difíciles? La Biblia es muy, muy clara en las cosas que nos enseña en cuanto a la voluntad de Dios, aquellas cosas que debemos hacer. También es muy clara la Biblia en enseñarnos sobre aquellas situaciones o cosas que Dios prohíbe o no desea que hagamos. Por ejemplo, no tenemos que luchar mucho en cuanto a encontrar la voluntad de Dios, si usted es cristiano, por ejemplo, pidiéndole a Dios si se debe casar o no se debe casar con una persona que no es cristiana. La Biblia es clara, positivamente clara, en el hecho de que un cristiano, si va a escoger su pareja, debe casarse con una persona, un hombre, una mujer, que comparte su fe. Nos dice Pablo, ustedes recuerdan en el capítulo 7, por ejemplo, de 1 Corintios 39, que la única excepción es que se case y si va a contraer matrimonio, dice que sea en el Señor. En otras palabras, con otro creyente. Tenemos libertad de escoger, pero no tenemos libertad de escoger fuera de aquellos que pertenecen a la fe cristiana. Si nos encontramos ante una situación donde se nos fuerza o se nos pone en una situación comprometida o difícil donde se nos fuerza a mentir, obviamente el cristiano no se va a poner a orar y decir, Señor, enséñame tu voluntad, porque la Biblia claramente, de muchas maneras, nos enseña que no debemos mentir. No mentirás. Es uno de los mandamientos. Y eso tiene muchísimas aplicaciones. Y el Señor Jesucristo nos dice que la mentira siempre tiene una raíz y un individuo en particular. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice que el padre de mentira es ¿quién? Satanás, su nombre es mentiroso y es padre de mentira. Todo lo que implica engaño, mentira, escuche bien, tiene su origen no en Dios, sino en Satanás. Entonces la Biblia es clara en cuanto a eso. Es fácil determinar la voluntad de Dios cuando su palabra explícitamente nos revela algo, pero las decisiones a veces se hacen un poco difíciles de tomar cuando Dios no nos ha dicho explícitamente en su palabra qué hacer y qué no hacer. Existen situaciones, cosas que para muchos cristianos son perfectamente legítimas, por ejemplo, y para otros cristianos no lo son. En algunos casos la conciencia no les molesta a algunos creyentes tomando ciertas acciones, diciendo ciertas cosas, pero para otros creyentes la voluntad de Dios no es tan clara en algunas cosas. Podemos mencionar algunas. Por ejemplo, para muchos cristianos los deportes es algo que tal vez el creyente no debería participar en ellos. Yo recuerdo criándome en Argentina con abuelos eslavos que para mis abuelitos que venían de una extracción bastante evangélica pero estricta, los deportes para mi abuelo era algo anatema. No podíamos participar en deportes, particularmente si esa participación incluía el día domingo o afectaba, mejor dicho, el día domingo, ya sea como participante o simplemente mirando deportes. Para mi abuelo era algo pecaminoso, era algo que Dios prohibía en su mente, en su corazón. Lo mismo sucede, por ejemplo, con situaciones como el cine. Para algunos creyentes, ir al cine es algo que no debe hacerse, porque si uno va al cine, al ambiente teatral, se identifica con el mundo y su sistema, lo cual que para ellos es pecado. Para la mayoría de los creyentes hoy, ir al cine no es algo pecaminoso, con la excepción de algunas películas que nosotros diríamos, bueno, definitivamente todo lo que sea sucio y pornográfico, eso no es parte de lo que haríamos. Podemos ir aún más lejos. Yo conozco cristianos, tengo amigos cristianos que no tienen televisores en sus casas porque piensan que la televisión o ver televisión es pecaminoso. Por lo tanto, Eso incluye videos y para evitar ese pecado, definitivamente quitaron de su casa aún el aparato de televisión. Para muchos, fumar es pecado, para otros no. Particularmente en la nación, en la Unión Americana, si usted viene de un estado donde el tabaco es una industria principal y una cosecha principal, muchos de los hermanos en esos estados salen de la iglesia y se echan sus pitaditas y fuman y a nadie le parece mal. Por supuesto, a la mayoría de nosotros nos parece algo ofensivo si somos cristianos. Bueno, y así podríamos continuar. Agregar a la lista una serie de cosas, por ejemplo, estilos de música. Para algunos cierto estilo es pecado, para otros no. Baile. Bueno, para algunos está bien, para otros no. Estilos de vestimenta. Vi a un muchacho por primera vez que tenía un peinado, un estilo de pelo con manchas, igual que un leopardo. Bueno, ¿es pecado eso? No sé si es pecado, pero es ridículo. El uso de pantalones para las mujeres en algunos contextos cristianos es pecaminoso. Trajes de baño, en algunos casos es pecaminoso. Hoy en día el uso de aros y aretes para varones, particularmente entre los jóvenes, algunos dirían eso definitivamente es pecado, otros dirían no lo es. Particularmente si usted es un joven cristiano que quiere usarlos. Y especialmente, ¿dónde se ponen algunos de estos aretes? En la nariz, la oreja, el ombligo, por todos lados. Tatuajes. Para algunos es pecaminoso. Bueno, ¿cómo resuelvo estas situaciones donde la Biblia no nos dice claramente qué hacer o qué no hacer? ¿Qué es pecado, qué no es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál, en qué situación no es la voluntad de Dios? ¿Cómo tomo decisiones en este tipo de situación de tal manera que esa decisión sea la voluntad de Dios? La salida es fácil para muchas iglesias y tal vez denominaciones, y la forma en que resuelven esta encrucijada es estableciendo o inventando reglas. Una lista de reglas, y si usted se acopla o se alinea con esas reglas, es espiritual. Si usted se sale de esa lista, se considera una persona carnal o pecaminosa. Y yo vengo de un trasfondo denominacional donde esa actitud se tenía y, francamente, esa era la práctica. ¿Es esa la solución? No. No es la solución porque estas leyes son arbitrarias y nos llevan a juzgar la espiritualidad de un individuo en base a una conducta externa sin tener presente la actitud del corazón. Entonces esa no es la respuesta. La Biblia nos da una serie de principios que nos ayudan a determinar la voluntad de Dios cuando nos enfrentamos a situaciones donde ella, la Biblia, no nos dice en blanco y negro qué hacer. Y es muy importante conocer estos principios porque en la medida que aprendemos a aplicar estos principios a las situaciones particulares, más disfrutaremos nuestra experiencia como cristianos y estaremos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver algunos principios de esta mañana. 10 principios que creo nos van a ayudar a determinar la voluntad de Dios en situaciones cuando la Biblia no es explícita. El primer principio que quisiera considerar esta mañana es el que vemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Quisiera decir que cada uno de estos principios vamos a introducir una porción de la Escritura y vamos a tratar de resolver o contestar ese principio en base a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. La pregunta que haremos, que nos ayuda a introducir el principio, es: ¿será esto espiritualmente provechoso? Una pregunta que nos debemos hacer. ¿Será esta decisión que voy a tomar o pienso tomar realmente provechosa? Y Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, donde nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero la primera parte en particular, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Por supuesto, está hablando de aquellas cosas que no son ilícitas. La palabra de Dios es clara en decirnos qué cosas son prohibidas. Esta no es una invitación a hacer lo que querramos, sea bueno o sea malo. Obviamente hay cosas que la palabra de Dios nos dice jamás, jamás debemos considerar o participar en ellas. El apóstol está hablando de aquellas áreas grises donde Dios no ha revelado explícitamente su voluntad en blanco y negro. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. La palabra quiere decir literalmente no todas son de ventaja, no todas traen provecho espiritual, no todas me serán útiles para crecer en la piedad. Hay muchas cosas que en sí mismas no son ni buenas ni malas, son neutrales. Más, hay cosas buenas que podemos hacer, pero no siempre estas cosas convienen o traen provecho. Por ejemplo, el sueño, el dormir, es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo que Dios nos da para descansar, nos da para recuperarnos físicamente. Pero si eso se lleva a un extremo, se convierte en algo negativo, ya no es provechoso. Especialmente si usted decide que el día domingo a la mañana es aquel día donde usted se va a tomar unas horitas más para descansar, ¿no es cierto? Qué lindo, todos tenemos días durante la semana, tal vez uno o dos, dependiendo de su horario de trabajo, donde pensamos, bueno, esta mañana me voy a quedar a dormir una horita o dos más. Dormir. Sin embargo, esa actividad, el dormir mucho, si se va a un extremo, la Biblia nos dice que eso sería no provechoso, no nos ayuda para la piedad. ¿Qué pasa cuando alguien descansa demasiado o duerme demasiado? ¿Lo llamamos qué? Perezoso o flojo. Y por supuesto, si usted lee Proverbios, tiene mucho que decir en cuanto a eso. Se convierte en una persona floja, por lo tanto, eso no es provechoso. Entonces, la pregunta que me debo hacer en ciertas ocasiones, ¿será esto de provecho? Si hago tal acción o si digo tal cosa, ¿realmente será de provecho? Primera pregunta. Hay otra pregunta que quisiera que veamos en esta mañana. También se encuentra en este mismo pasaje. ¿Me llevará a la esclavitud? Segundo principio. ¿Me llevará a la esclavitud? En este pasaje, Pablo nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y más adelante dice, la segunda parte del pasaje, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré que dominar de ninguna. En otras palabras, hay cosas que pueden dominarnos, hay cosas que pueden controlarnos. Tal vez no sean cosas explícitamente prohibidas por la palabra de Dios, pero yo sé que en mi caso, por ejemplo, hay ciertas actividades, ciertas cosas que yo reconozco que no puedo participar en ellas porque me van a esclavizar, me van a dominar, o por lo menos tienden a esclavizarme. Por ejemplo, hay muchos creyentes que tienen completa libertad de conciencia en cuanto a participar de una bebida, del vino, por ejemplo, para ser concretos, con comidas, ¿no es cierto? No hay ningún problema, particularmente si venimos de un país o de extracción donde eso es normal. Pero para algunos creyentes, participar de la bebida en cualquier forma se convierte en algo que es una tentación tan fuerte que posiblemente lo lleve de regreso a la esclavitud, particularmente si este individuo ha tenido problemas con el alcohol en su vida antes de conocer al Señor Jesús. Entonces, ¿es lícito tomar vino? Bueno, la Biblia no prohíbe tomar vino con las comidas, pero la Biblia nos dice que hay ciertas cosas que no nos convienen y el principio el cual estamos tratando de considerar en este momento es, ¿eso me va a llevar a la esclavitud si participo en eso? Entonces, esa es la pregunta. ¿Me llevará a la esclavitud? Hay muchas cosas que nos pueden controlar. Esa es simplemente una ilustración, pero puede ser un hobby, puede ser el cuidado de un automóvil, donde constantemente y siempre pienso en el automóvil y quiero arreglarlo aquí, quiero que se vea de esta manera y comprarle esto. Se puede convertir en algo que esclavice. ¿Qué tal algunos hoy en día les gusta trabajar con el internet y se pasan horas y horas y horas y horas dándole la vuelta y buscando y descubriendo nuevas cosas? Eso no es malo, pero puede ser esclavizante, entonces tengo que decidir. ¿Me va a llevar a la esclavitud? Y Pablo dice acá claramente, todas las cosas son lícitas, no todas me convienen. Y dice, todas las cosas son lícitas, pero no me voy a dejar de dominar por nada. Y si el internet es su tentación, lo esclaviza, Pablo diría, déjese de usar el internet. Bueno, número 3, otro principio. Y este está relacionado a los primeros dos. La pregunta sería, ¿me edificará? ¿Me edificará? En otras palabras, si hago esto, digo tal cosa o participo en lo otro, ¿me servirá esto para ser edificado? Primera Corintios 10, Pablo dice, todo es lícito otra vez. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no todo edifica. Lícito otra vez, no explícitamente prohibido en la Escritura. Pero Pablo dice que no todo lo que yo decido hacer me va a llevar a la edificación. La palabra es oikodomeo, edificar, que quiere decir literalmente construir una casa. No todo me sirve para edificación. Por supuesto, el apóstol está hablando en términos de crecimiento o edificación espiritual. La meta de todo lo que hacemos tiene que tener presente la edificación personal y la edificación de aquellos con quien yo estoy trabajando o a quienes yo ministro. 2 Corintios 12, 19 dice, en todo, amados, todo sea para vuestra edificación. 1 Corintios 14, 26, cuando habla del uso de los dones del Espíritu, dice Pablo, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno aporta un salmo, enseñanza, revelación, etc. Pablo dice que todo lo que se hace en la congregación y aún los dones que se usen dentro de la congregación cuando se reúne, dice Pablo, concluye en este pasaje diciendo que todo se haga para la edificación. Todo lo que hago tiene que ver o tiene en vista la edificación propia y la edificación de otros hermanos. Entonces, la acción que estoy contemplando, la decisión que tengo que tomar, ¿va a resultar en la edificación personal y en la edificación de otros? Esa es la pregunta, ese es el principio. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que yo hago o lo que yo digo tiene repercusión en otros. Y puede ser que mi palabra y mi acción tenga una repercusión negativa, lo cual no edifica a otro creyente. Hay un cuarto principio y otra pregunta. ¿Estorbará mi carrera? ¿Estorbará mi carrera? Hebreos 12:1 nos comienza diciéndonos el autor, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos presenta la vida cristiana como una carrera. En el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, nos ha descrito el autor una lista de aquellos que han vivido por la fe, aquellos que son los héroes de la fe. Ustedes recuerdan, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Gedeón, todos ellos son hombres y mujeres que lucharon, corrieron la carrera, vivieron una vida de fe. Y ese es el tan número de testigos que tenemos. Ellos vivieron y demostraron lo que es vivir por fe. Y también nosotros, dice el autor del libro, también nosotros, entonces, ya que tenemos esta nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Obviamente usa dos palabras. Dice que nos quitemos dos cosas. En primer lugar, quitemos el peso y después quitemos el pecado. Es obvio que el autor no está hablando de la misma cosa. La palabra aquí que se traduce carrera es la palabra griega agón, de donde sacamos la palabra agonía. En otras palabras, nos presenta la vida como una carrera que demanda tremenda disciplina y determinación, la vida de fe, perseverancia y disciplina para llegar a correr de tal manera que alcancemos la meta, sin peso y sin pecado. ¿Qué es el peso? ¿Qué será eso del peso? La palabra es oncos. La palabra oncos simplemente en griego quiere decir bulto. Es un peso innecesario, un bulto innecesario en la carrera, una distracción que nos quita la atención de aquello que es prioritario. Por ejemplo, un atleta que va a correr, y aquellos que nos gusta el deporte, cada vez que vienen las Olimpiadas, tanto de verano como de invierno, a mí me encanta ver eso por televisión. Y una de las carreras que me llama la atención es la carrera esa, bueno, de 400 metros o de 100 metros, cualquiera de las dos. Si uno de estos atletas llega la noche anterior de la carrera y se emborracha, eso sería equivalente a correr la carrera en una forma pecaminosa, sería un desastre, ¿no es cierto? Pero ¿qué acerca del peso? El mismo atleta se prepara físicamente, está en excelentes condiciones y va a comenzar la carrera, pero hay un problemita. Decide correr esa carrera con botas de combate y una mochila atrás con botellas de agua en caso que le dé sed en el camino. Eso sería un bulto innecesario, un peso que estorbaría su carrera. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que la vida de fe es una carrera. Es una carrera que demanda disciplina y perseverancia. Por tanto, tenemos que despojarnos, así como estos héroes de la fe, de todo aquello que impide que esa carrera sea terminada en la meta final. Entonces, quitémonos el pecado, que es obvio, y también dice el autor, quitemos todo aquello que es peso innecesario. Entonces, la pregunta, al principio es, ¿va a estorbar si hago esto o tomo esta decisión? ¿Va a estorbar mi carrera? ¿Va a ser un freno a mi carrera espiritual? Pasemos al otro principio, el número 5, otra vez introducido por medio de una pregunta. ¿Cubrirá de manera hipócrita mi pecado? ¿Cubrirá de manera hipócrita mi pecado? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos subrayar es que en nombre de mi libertad cristiana, ¿estoy haciendo algo que satisface realmente mi carne? ¿Es un deseo pecaminoso? ¿O realmente lo que me lleva a tomar esta decisión y hacer lo que pienso o considero hacer es la gloria del Señor? Por ejemplo, Pedro nos dice en 1 Pedro 2:16, y esto nos va a aclarar el panorama. Dice Pedro, andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. 1 Pedro 2:16. A veces la libertad que gozamos en el Señor puede ser usada, dice Pedro, como pretexto, como una túnica o un velo que cubre intenciones pecaminosas. Por ejemplo, más de una vez me ha tocado hablar con jóvenes y el tema de discusión es el baile. Y la respuesta a aquellos que quieren, o por lo menos la pregunta de aquellos que quieren participar en esta actividad, ¿qué mal hay en eso? ¿O qué hay de malo en bailar? ¿No es cierto? Porque al fin y al cabo la Biblia no prohíbe el baile. No es cierto que la Biblia no prohíbe explícitamente el baile. David bailó, nos dice, pero lo que David bailó es muy distinto a lo que hoy llamamos baile. Él bailó delante del Señor, solito. ¿Qué hay de malo? Dicen algunos. Bueno, la pregunta es, ¿qué hay de bueno, no? Algunos piensan que mirar ciertos videos, ciertas películas, no hay nada malo en esto. ¿Qué si esas películas contienen material cuestionable, sino feo? Leer ciertas revistas para algunos, como mencioné la semana anterior, que contienen imágenes que no llevan a ningún pensamiento, para algunos eso no es malo. ¿Qué hay de malo en eso? Alguien puede decir, como aquellos jóvenes que acabo de mencionar, ¿qué hay de malo en leer esta revista o ver este video? La pregunta es, ¿qué ¿Por qué deseo continuar en esa práctica? ¿Por qué es que yo quiero hacer eso? ¿Es porque me edifica? ¿Es porque sé que no constituye un bulto que estorba mi carrera? ¿Es porque es importante para mi progreso espiritual? ¿O deseo hacer eso porque tengo libertad como cristiano? Y muchos dicen, yo tengo la libertad de Cristo. Y es cierto, Cristo nos libertó. Pero mi verdadero motivo a veces no es la libertad cristiana, sino un deseo pecaminoso que estoy escondiendo, que estoy cubriendo. Pablo, en Gálatas 5:13, exhorta a los cristianos y a nosotros también de esta manera, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es verdad, es una declaración de Dios. A libertad fuisteis llamados si sois cristianos. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. ¿Ven? Es muy fácil decir, bueno, yo tengo la libertad de Cristo, pero lo que estoy escondiendo es simplemente algo que me mueve a hacer algo, o escoger, tomar una decisión simplemente porque tengo un deseo morboso, algo feo, algo carnal en mi vida que me mueve a tomar esa decisión. Gálatas 5:19 nos dice Pablo que las obras de la carne son tales como inmoralidad, impureza, sensualidad. Estoy cubriendo mis deseos impuros y sensuales bajo la túnica de libertad cristiana. Ese es el punto. Y yo diría que no nos defendamos mucho, que examinemos nuestros motivos, que evaluemos nuestros razonamientos y no simplemente digamos, bueno, ¿qué mal hay en esto? Piense, examine, evalúe y fíjese si detrás de esa libertad que usted llama libertad cristiana no se esconde un deseo pecaminoso. Ese es el principio. Punto número 6 o principio número 6. Otra pregunta. ¿Violará el señorío de Cristo en mi vida? Todos nosotros hemos sido salvados y estamos de acuerdo a que debemos servir al Señor y someternos a su voluntad. Eso es cierto. Todo creyente genuino desea hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que no siempre estamos de acuerdo, creyente con creyente, en lo que constituye, 100% lo que constituye la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, estamos hablando de esas áreas otra vez que son un poquito grises. Algunos cristianos, por ejemplo, piensan que si no leemos la Biblia todos los días a la mañana a cierta hora, eso automáticamente se constituye en algo pecaminoso. Otros piensan que si no vamos a la iglesia cada vez que las puertas se abren y estamos ahí presentes para cada servicio, si no lo hacemos, eso es un pecado. Entonces, otros cristianos se sienten ligados en su conciencia a leer la Biblia. Mejor dicho, otros cristianos no se sienten ligados a leer la Biblia a la misma hora, todas las mañanas, o ir a la iglesia cada vez que se abren las puertas, y eso en sí no necesariamente constituye un pecado. ¿Cómo pueden ver el señorío de Cristo? Es algo que varía de cristiano a cristiano. Hay un pasaje que quisiéramos ver. Está en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 2, y vamos a leer hasta el 8. Romanos 14, versículos 2 al 8. Bueno, comencemos con el 1. Está hablando de los débiles en la fe. El apóstol Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil simplemente come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Pablo está hablando de algo muy importante en este aspecto de entender la voluntad de Dios. Pablo nos está enseñando en este pasaje que aunque todos somos cristianos, nos encontramos en varios niveles de crecimiento espiritual y percibimos la voluntad del Señor en nuestras vidas de distinta manera. El punto final en el versículo 8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sean cualquiera las restricciones que cada cristiano se imponga, lo que él hace, lo hace porque cree que esa es la voluntad del Señor para su vida. Hay algunos creyentes que creen que es la voluntad de Dios para ellos ser vegetarianos. Otros piensan que tienen la libertad de comer cualquier cosa. Algunos se abstienen del vino porque creen que para ellos es la voluntad del Señor. Está bien. Para otros no es la misma voluntad. Lo que estamos viendo es cuestión de conciencia personal acá, ante el Señor. Hay cosas que mi conciencia y tu conciencia no te permite hacer. Que para otro cristiano, esas mismas cosas son perfectamente legítimas de llevar a cabo. Entonces, lo que está hablando Pablo acá es de lo que es la violación de la conciencia. Nunca debemos violar nuestra conciencia. Si tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida ser vegetariano, perfecto. Nuestra conciencia es guiada por lo que creemos. ¿No es cierto? Nuestra mente es el motor y la conciencia es el volante. La pregunta es, si hago esto, ¿violará mi decisión, mi entendimiento del Señorío de Cristo en mi vida? Nunca es saludable violar la conciencia. Porque fíjense conmigo unos versículos más adelante, el versículo 22 en particular, Pablo concluye de esta manera. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y agrega, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. Pero ven lo que dice Pablo. No, el pecado es para algunos y no para todos. Si usted piensa que es pecado comer carne, en su conciencia no le permite comer carne, está bien, no lo haga. Está hablando Pablo de situaciones de conciencia, en decisiones que tienen que ver con conciencia, y la Biblia no nos dice qué hacer y qué no hacer. Si tu conciencia te da la libertad de hacer algo, dice Pablo, dichoso eres, hazlo, y no trates de obligar a otros que piensen como tú. Por otro lado, si tu conciencia te condena, no lo hagas. ¿Cuántas veces hay situaciones de consejería donde la gente piensa o viene al pastor con una pregunta esperando algo específico del pastor o de la persona que le aconseja y uno no le puede aconsejar en términos concretos? Si tu conciencia te molesta haciendo cierta o participando en cierta actividad, no lo hagas. Si tu conciencia te da la libertad de hacerlo y la Biblia no te lo prohíbe, hazlo. Esa es la respuesta. En casos de conciencia, nunca debemos violar la conciencia. La Biblia no es clara en todo. Y hay ciertas situaciones donde no nos dice absolutamente nada que el Señor de alguna manera nos permite tomar esas decisiones en base a la conciencia y la sensibilidad que Él nos ha dado como creyente, que no necesariamente es la misma que otro hermano en Cristo va a tener. ¿Entendemos? Entonces, ese es el principio que debemos tener en mente. ¿Violará mi decisión, mi entendimiento del Señorío de Cristo sobre mi vida? Vamos al número 7, otro principio. ¿Ayudará mi decisión a otros cristianos? Este principio está relacionado con el anterior. Mis decisiones, como dijimos, no solo me afectan a mí personalmente, sino que afectan la vida de otros creyentes. 1 Corintios 8, 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Hay creyentes maduros en la fe y hay creyentes que son débiles en la fe. Hay creyentes que han caminado con el Señor Jesucristo por años, entienden más y más la palabra de Dios, están creciendo en su fe. Otros que recién comienzan, ninguno de nosotros, escuche bien, estamos en el mismo nivel de peregrinaje espiritual, de crecimiento espiritual. Variamos. Por eso es que a veces vemos las cosas un poquito distinto. Pero lo que es importante es que mis acciones, mis decisiones siempre van a afectar a otras. Y Pablo dice, tened cuidado que no sea que por vuestra libertad, cristiano maduro, tú afectes la conciencia de un cristiano débil y seas causa de tropiezo para él. El contexto de esta exhortación se encuentra en el versículo 10. Si ustedes recuerdan, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, que eres maduro, y estás comiendo carne que ha sido sacrificada a los ídolos, se va a ofender. Había creyentes en Corinto que habían salido del mundo pagano de los ídolos, y ustedes recuerdan que en el templo se ofrecía carne a los dioses, y después de que esa carne era ofrecida a los dioses, se vendía al público a un precio más económico, y los creyentes venían y participaban y comían de esa carne. No se les hacía ningún problema de conciencia, pero había otros que decían, ¡ay, cómo es posible! Esa carne fue sacrificada a los ídolos. Y pensaban que al participar de esa comida se iban a contaminar. ¿Saben qué? La carne en sí es carne. El hecho de que ha sido ofrecida a algún ídolo, que realmente no es nada, es un pedazo de madera, no afecta la constitución de lo que es la carne. Y cristianos maduros entendían esa situación, los cristianos débiles no la entendían y se ofendían si alguien participaba. Entonces Pablo dice, miren, tengan cuidado en lo que hacen como cristianos. Aplicando eso, por ejemplo, al día de hoy, a la bebida, el vino, hay creyentes que no les molesta tomar vino con las comidas, pero otros creyentes se van a ofender tremendamente si eso suceda. Entonces, el que puede hacerlo con libertad de conciencia, perfecto, pero si alguien lo ve y es débil y hace la pregunta, ¿y vos tomás vino? Entonces, en ese momento es mejor adoptar esta posición y decir, bueno, no lo voy a hacer para no ofender a otro individuo y voy a tener cuidado que mi acción, como dice Pablo, no sea causa o piedra de tropiezo al débil. El principio es muy claro, no hagas nada que va a servir de tropiezo a otro cristiano, aunque tu conciencia te permita hacerlo. Volviendo a Romanos 14, Pablo se refiere a este mismo principio cuando dice en Romanos 14, 19 lo siguiente. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne ni beber vino. Ahí está. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ese es el punto. Entonces, cuando estoy por tomar una decisión, debo preguntarme, ¿cómo va a afectar esta decisión a mi hermano en Cristo? A mis hermanos en Cristo. Número 8. Otro principio que debo guardar cuando estoy tomando decisiones. ¿Contribuirá mi decisión a que otros conozcan a Cristo? Y aquí entramos en el cómo mis decisiones afectan evangelísticamente aquellos que no conocen a Dios. Todo lo que queremos hacer y todo lo que vamos a hacer debe tener en nuestra mente una repercusión o va a tener una repercusión en aquellos que no son creyentes. Y acá tenemos otro contexto, otro escenario, otra escena, mejor dicho, que el apóstol Pablo nos describe en 1 Corintios 10, 25. 1 Corintios 10, 25. La misma situación, la carne ofrecida a los ídolos, pero el contexto es un poquito distinto. 1 Corintios 10, 25 dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo mismo. No pregunten si fue sacrificada a los ídolos o no. Adelante. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esta es la invitación de un pagano, un incrédulo, a creyentes. Y les invita a comer. Y aquí comienza la encrucijada. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice Pablo, por causa de aquel que lo declaró. Ven, lo que pasa acá es que un creyente débil, un creyente que no ha crecido en la fe, ve esa invitación como algo turbio, e involucrarse en esa comida para este individuo sería pecar. Entonces, ¿cuál es la reacción del pobre cristiano que fue invitado y no tiene problemas de conciencia? ¿Qué va a hacer él? ¿Cuál es la encrucijada? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Se arriesga a que el cristiano débil sea ofendido y participa de la comida, o se arriesga a ofender al incrédulo? ¿A quién va a ofender? Y está ahí, está en aprietos, está entre la espada y la pared. ¿Ofendo a mi hermano? ¿Ofendo a este que me invitó a comer, que es un pagano? La respuesta se encuentra en el versículo 28. Fíjense qué claro es Pablo. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. En otras palabras, ten presente la conciencia débil de tu hermano en Cristo. Él es primero, no lo ofendas a él. ¿Saben por qué? Y creo que este es el principio detrás de esta respuesta. Es porque el incrédulo va a notar que este creyente tiene cuidado de aquel que se ofende. Otro creyente, otro hermano en Cristo. Y va a notar que hay un cuidado mutuo entre aquellos que pertenecen al Señor Jesús. Creo que eso está detrás de lo que el Señor nos enseña. Ustedes recuerdan en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también amaos vosotros los unos a los otros. Y en el versículo 35 leemos lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si que tenéis amor unos por otros. Entonces el incrédulo va a decir, fíjese este, por no ofender a su hermano en la fe, no participa de esto que para él es ofensa. No lo entiendo, pero esto me impresiona, esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque está demostrando amor por su hermano. Entonces, esto tiene implicaciones evangelísticas. ¿Qué actitudes tengo yo y cómo mis decisiones que tomo las tengo siempre teniendo en cuenta a mis hermanos en Cristo que son tal vez más débiles en la fe? Es cierto que a veces uno dice, bueno, pero madre mía, si voy para allá, ofendo a Juan. Si voy para allá, ofendo a Pedro. Si voy para allá, ofendo a quién sabe qué, Juan, Conchita o Francisquito o lo que sea. ¡Ay, estos hermanos! ¿Cuándo van a crecer? Correcto, a veces uno dice, bueno, pero el principio no se puede violar. Lo importante es que tengamos en cuenta a todos estos hermanos que tal vez se ofenderían. Claro, hay situaciones que algunos hermanos son simplemente quisquillosos y cualquier cosa les ofende. Pero en lo que está de mi parte, como cristiano maduro, no voy a hacer nada. Este es el principio que afecte negativamente a mi hermano en Cristo, y eso también, dice Pablo, tiene implicaciones evangelísticas. Otros van a notar eso. Notarán que se aman los unos a los otros. Vamos al número 9. Otro principio muy importante de utilizar es el siguiente, o la pregunta es, ¿haría esto el Señor? ¿Haría esto el Señor? Hablando del Señor Jesús. Bueno, ahí Henry, ya me la pusiste muy difícil. Pero es parte de lo que debemos considerar si estamos tomando decisiones. ¿Haría esto el Señor? Este es el principio de imitación. La primera epístola de Juan encontramos estas palabras. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como quién, como él anduvo. Fíjense, la puso difícil Juan. Dice, el que piensa o el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Haría esto el Señor Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Diría esto el Señor Jesús? Cuando buscamos la voluntad de Dios y no estamos seguros de su voluntad porque no hay nada explícito en su palabra en cuanto a una decisión, este es un principio que nos puede guiar. ¿Haría esto el Señor? ¿Diría esto el Señor? Bueno, el número 10. Otra pregunta y con este terminamos. Un principio, yo diría que es el que abarca a todos los demás. La sombrilla sobre bajo la cual todos los demás caen. ¿Glorificará esto a Dios? ¿Glorificará esto a Dios? 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, dice Pablo, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Este es el principio de exaltación. Todo lo que hacemos debe exaltar o glorificar a nuestro Señor. Todo. Entonces, cuando nos encontramos ante situaciones donde la palabra de Dios no es explícita, donde no nos dice en blanco y negro qué hacer y qué no hacer, sin embargo, podemos estar seguros de que nos movemos en la voluntad de Dios si seguimos ciertas guías, ciertos principios, tales como los que vimos. ¿Será provechoso para mí? ¿Servirá de edificación para mí a otros? ¿Me será de estorbo en mi carrera? ¿Me llevará a la esclavitud? ¿Será una cobertura para mis deseos pecaminosos? ¿Reemplazará el señorío de Cristo en mi vida? ¿Será un ejemplo para otros? ¿Conducirá a otros a Cristo? ¿Será algo que Cristo haría y por último glorificará a Dios? Ven, la voluntad de Dios no es un secreto, ya lo dijimos. La voluntad de Dios, si la queremos entender y seguir y encontrar, la podemos encontrar en la palabra de Dios, ya sea porque explícitamente Él nos dice su voluntad o por medio de principios encontramos su voluntad. Él quiere que sepamos su voluntad. Francamente, cuando estaba pensando, estaba trabajando a través de estos principios, me hacía la pregunta, ¿cuántas veces he violado la voluntad de Dios en mi vida por no tener presente alguna de estas preguntas? ¿Y saben qué? A veces violamos la voluntad de Dios por ignorancia o porque no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Cristo no está saturando nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando ese es el caso, trastabillamos y a veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ha expresado su voluntad en este libro. Y si la queremos encontrar, la podemos encontrar. Él la ha revelado por precepto o por principio. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.